al pueblo explotado de México y el mundo, a la Sexta Internacional. En las condiciones que se encuentra el sistema político capitalista mexicano, se dan otros dos asesinatos de compañeros que luchan por la autonomía en su comunidad. Es el caso de Urbano Macías Rafael y Guadalupe Jerónimo Velázquez, secuestrados el pasado 8 de julio y localizados muertos la tarde del martes en un predio del municipio de Zacapu, Michoacán. Los compañeros forman parte de la comunidad autónoma de Cherán, Michoacán. Estos asesinatos se suman a otros más que se dieron en el país durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. El gobierno actual de México, con sus políticas de guerra contra el narcotráfico, ha provocado los múltiples asesinatos en todo el país. Propuesta de seguridad no ha resultado. Por eso nosotros no creemos que con la implementación de más ejército en las calles se vaya a solucionar. Así que no permitamos que se siga dando este tipo de políticas. Nos pronunciamos por el respeto de las autonomías en las comunidades de todo el país y por el desarrollo de su organización para que sean ellas mismas que administren sus recursos. Los asesinatos que se han llevado a cabo en contra de esta comunidad son responsabilidad del Estado mexicano, porque su violencia institucional a través de grupos paramilitares no ha cesado, por lo que apoyamos a nuestros compañeros, estamos con ellos. Recordamos muy ligado a estos hechos los asesinatos de Betty Cariño y Giri Yacola, adherentes a la otra campaña y a la Sexta, así como los de Timoteo Alejandro, Teresa Bautista, Cleriberta y otros 20 más de San Juan Copala, Oaxaca, que en esos momentos habían constituido un municipio autónomo. Nosotros no perdonamos ni olvidamos, que lo sepan muy bien la burguesía, las oligarquías, que son los culpables directos de los asesinatos de nuestros compañeros. Justicia y castigo a los asesinos. Hasta la victoria siempre, Comunidad Autónoma Ernesto Guevara de la Serna, Ayotosco, Puebla. Comunidad Autónoma Olina Alexis Benumea Hernández, Cuexalan, Puebla. Sector Nacional Obrero y de Trabajadores de la Ciudad, El Campo, El Mar y El Aire de la Otra Campaña. Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos. Ni perdón, ni olvido, castigo.